¿De qué se trata esto de las comisiones? De todo el quehacer de lo que hace Agua para Todos, sea como lo somos Agua para Todos, coordinado, colegiado, y que todos y todas puedan participar en estos procesos. Entonces, estas comisiones son las que creemos hasta el momento que han sido las que han abarcado todo el quehacer, tanto interno como externo, y tratar de darle dinámica, inclusividad, evidentemente equidad a este proceso. Por lo tanto, las comisiones son un ente movible, flexible, es lo más movible y flexible que hay en Agua para Todos, que yo entienda. Y por lo tanto, la inclusión de casi todas es una inclusión personal, voluntaria y prácticamente sin ningún condicionamiento. Ayer alguien me comentaba, oye, debe haber un perfil. Bueno, sí, sí y no. Hay comisiones que sí, hay comisiones que no. Las vamos a revisar poco a poco. La intención aquí es que todas y todos participen directa o indirectamente. Evidentemente una comisión de 400 o de 300 o de 200 no va a funcionar. ¿Sí? Las comisiones andan desde las pequeñitas, en la que yo participo, que la legislativa, que estamos cuatro, y una quinta que la compañera se comprometió. Marina, ¿verdad? Ana María, la colega Ana María, que es uno de los logros de este congreso. Y voy a explicar, porque precisamente, por qué la compañera, porque en su presentación se manifiesta como una conocedora del derecho y de las normas y de todo esto. Entonces, eso es lo que necesitamos. Luego entonces, ese es el sustento general de todo este tema de comisiones. Y voy a ya particularizar una, voy a poner, digamos, el ejemplo de lo que es la comisión de legislativa y jurídica que conformamos el compañero Carlos, la compañera TT. Ya tenemos también otra incorporación, el compañero Cuauhtémoc, la compañera Tania Casas, que no pudo venir, y ahora la compañera de San Luis Potosí. Bien, ¿cuál es la materia? Porque aquí la idea, y lo estamos pensando como cajas, que Agua para Todos está formada ahorita por 9 cajas, que todos los asuntos caigan en una cajita, que no haya un asunto que se vaya y ya, nadie lo agarró, o que haya un asunto que quede, bueno, ¿en qué caja queda? Entonces la idea es que entre todas y entre todos entendamos, después viene el proceso de reflexión ya particular, del proceso que está llevando a cabo cada comisión, cuáles son las recomendaciones. Insisto, son comisiones muy flexibles, porque así debemos hacer para que se vaya potencializando el trabajo de la coordinadora. Y trabajé como tal, como coordinadora, como coordinación, que es la materia de la comisión legislativa, es analizar propuestas internas y externas para proponer en su caso la inclusión y o modificación de nuestra iniciativa ciudadana de ley general de aguas. Y evidentemente dándole entrada a todas las expresiones de todos los sectores, toda la población, que somos todos los que necesitamos el agua. Fomentar la difusión de las propuestas legislativas de las diversas fuentes internas y externas y coordinar su manejo interno. Es decir, que no cada organización tenga sus propias políticas o sus propias iniciativas, sino que haya un colegiamiento. Y nosotros en Puebla ya presentamos una ICELA, una Iniciativa Ciudadana Estatal de Ley de Aguas, y está muy, muy armonizada con la Iniciativa de Ley General, muy armonizada, ¿no? Y sirve por dos conceptos, una armonizada y otra chamba. No tuvimos que hacer una nueva ley, sino que más que nada adaptar a las particularidades de cada estado. En este caso, pues es una ley estatal. Entonces, esa es la idea. Y en las cuestiones de dudas, colegiadamente vemos, porque tampoco se vale que pongamos nosotros unas leyes que sean muy diferentes, contradictorias con la ley general, la que estamos proponiendo, evidentemente. Y al mismo tiempo ha habido iniciativas, o hay iniciativas de otros partidos, de otros actores políticos, que nos dan a la comisión este material para que lo analicemos y emitamos una opinión consultiva. No es una determinación, no es un juicio, si pasa, si no. Si no somos una comisión del Senado ni del Congreso de Diputados. Entonces, esa es la función. En cuanto a las evaluación de las iniciativas de agua y conexas, ¿qué es inconexas? Ahí tratamos la de la minería, importantísima también. Entonces, todo lo que se relaciona con el uso del agua o incluso del medio ambiente, pues ahí estaremos nosotros apoyando en esta, en evaluar estas iniciativas propuestas por partidos y organizaciones que vayan a ser presentadas al Congreso Federal y estatales para emitir una opinión. Estuvimos ayudando también, cooperando con las compañeras de Querétaro, ahora que vino su la ley privatizada, la ley URI, porque es una copia de la ley de Puebla, ¿no? Entonces nosotros teníamos la experiencia y dijimos, miren, por aquí, es donde están los trucos. Ni tan trucos, era abierta la ley privatizante, era indiscriminada, no tuvieron ni siquiera cuidado para disfrazar un poquito. Participar en las discusiones que se presenten en la defensa de iniciativas ciudadanas de la Ley General de Aguas, en comisiones u otros espacios formales. Incluso aquí está gente que, como la compañera Gloria Tobón, participó en discusiones, aunque no es parte de la comisión, pero compañera, estamos esperando en la comisión. Ya dijo que sí, ya contraté otra más. Gracias, compañera y amiga. Entonces, participar en este pleito, recuerden que las comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados son durísimas, ¿no? La compañera lo sabe, tiene experiencia. Entonces, ahí participaríamos en esta. Obviamente, todo esto no es a título de ya me llegó la ley, la analizo, voy. No, es a título de conocimiento y cómo. A través de comisiones que se van a enlazar o se deben enlazar con todas las organizaciones, y esta es chamba de la Comisión de Comunicación. Pero doy un avance. Es decir, las comisiones no son autónomas, no son la palabra final, no son jueces, emiten opiniones. Y quien determina, quien acepta, quien valora y quien presenta es ya una vez que se ha consensuado a través de estos organismos. Evidentemente somos tantos, y no va para todos, que lograr que todos y cada uno de nosotros lo conozcan es difícil, pero ese será un objetivo importantísimo. Ahora, ¿qué actividades tenemos? Pues la organización es apoyar a las organizaciones internas en la asesoría de los temas legales hídricos, procurando que las propuestas regionales sean armónicas con las directrices de agua para todos. Sí, debemos estar siempre colegiados, armonizados, porque no podemos ir por un lado unos y otros por otros lados. Legal, formular sus opiniones consultivas para ser consensuadas y en su caso hacer las modificaciones producto de tal consenso. ¿Qué planes tenemos? Revisar las propuestas que han hecho otras y otros actores y organizaciones en la materia que impacten directa o indirectamente en la propuesta de agua para todos. Es el quehacer de la Comisión Legislativa Jurídica, que pues tiene cierto perfil, es decir, hay que conocer, no es necesario ser abogado o abogada, pero sí conocer las leyes, conocer todo esto, porque recordar que las leyes no son expresiones de criterios personales, sino son criterios normativos. Que si aquí entre nosotros va a ser medio difícil consensuarlo, allá en las comisiones es durísimo. Por lo tanto, debemos llevar un documento que sea defendible allá en esas comisiones.